Ya pasó lo peor y en el cielo ya brilla el sol para mí. ¡Epa! La tormenta se fue, a la calma y tranquilidad llegó al fin. Ahora puedo sonreír y siento que ya puedo vivir. La vida tiene más color y parece no el amor. Ya no siento el dolor porque ahora te veo mejor junto a mí. ¡Esa! Tengo esperanza en que podremos encontrar la paz y ser feliz. ¡Claro que sí! La vida la disfruté y aunque a veces me equivoqué, quise vivir de verdad y hoy deseo lo mejor para ti, para mí también, para ti. Será mejor cuando se comparte el amor junto a ti.